Domoro, Pacifique, ma grand crâne. Allez, chala con l'agence Mokine Mokiba. Constant, la ligale Yamakanza. Francilouya. Tango etane linga poya kobasa matambungu. Eloko na kobanga no kina zangaye. Bena yembi na nzembo ozongisa motema. Biso bisali kongenga pauni teo. Asimbula eko no kongo. Na komo kote papa. Libala nyoso bako swana kaeme. Oyo yanga ina yo eko mandenga bomonga. Amure yebana kanatangu ya wale. Kola na te chevi matea ya banguna. La na kose amere samba oh. Ma chéri zala na motema. Lelote a solo papa. Se toi dire koye ba fragile za moto. Na komi tu na soki peso kozala na yolati. Lo bella serina monte mana yo. Sois sincère me libalo yo madopa. Ye ye ye oh papa. Ngaina sala ki moke me lipata. Kasina beli seri yo koni makateo. Kebano kila mure kunana. Mbwaya ganda bafungola kaina butu. Baby Shemizuza na free box. Fedi kodia uwe kikiba. Libala nyo soba koswana kaime. Oyo yanga ina yo ekumande ngambo moninga. Amure yebana kanatango ya wale. La na te chéri mate ya ya bambuna. La na kose amere samba oh ma chéri. Zala na motema. Mon lieutenant Roger Bisey, papa Mapasa, ou et Camille Obia. Mes compliments à maître Mustafa et Maoussa. Nandi mille lote ya solo mama. Se tradi kouye baba jesa moto. Na komitu na soki peso kozala na yo papa. Lobela latina motema na yo. Swase sembe balo yo maduba. Ye ye ye oh papa. Maina zala ki moke me lipata. Soki na bimba moba ni nina. Kasi na pele li sheri yo koni makateo. Un Charlie Boukaka na matete, Jean-Marie Malomba. Ah, Charlie Mayas. Moi qui t'a marqué, où est le Roger, c'est te mettre la propre et la fierté. A qui disait la Yamata, à tante Melika tante, disait la Yamata, à Patakani, pour répondre, disait la Yamata, à Patakani. Ale la, si tu t'allais. Andrea Bongolo, plus c'est la bamba.